Y en las escuelas de nuestra provincia recibimos a dos personas que vienen del Colegio de la Universidad. Acá estoy con el Instagram de Festival Intercolegial. Me cuenta que es de un grupo de la orientación de comunicación del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Y ya mismo le damos la bienvenida a Pope y a Tiago. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, a ver, Pope, acércate un poquito más al mic. Fíjense que la lucecita azul tiene que estar frente a la cara. Y suéltense, no pasa nada, nada muy raro, nada muy grave. Y si se rompe algo, lo arreglaremos en su momento. Pero bueno, nada, ¿de qué se trata este festival intercolegial que se propusieron y cómo se les ocurrió? Bueno, el Festival Intercolegial partió desde una propuesta que surgió en el colegio debido a que nosotros en quinto teníamos que rendir un EFO, un examen final obligatorio, del cual teníamos que, con todas las teorías que habíamos aprendido durante el año, crear nuestro plan comunicacional entre una organización como el Club Argentino, que es donde se base de este festival, hacia los demás, así que teníamos que hacer mucha publicidad, teníamos que estar ahí pendientes de organizar el festival. Pedimos ayuda a los chicos de sexto que ya habían pasado por la orientación de radio, de comunicación. Ellos tienen otras materias, pero todo tenía que ver con lo mismo, así que nos pudieron dar una mano. Y no sé, Tiago, si querés decir. Sí, nosotros ya habíamos, como dijo Pope, ya teníamos radio, no pudimos ir mucho por la pandemia, que nos agarró justo ahí en el medio, pero sí, hicimos radio. Me acuerdo que fuimos a algunas radios con Mónica, nuestra profesora, y bueno, nos propusieron los chicos de quinto participar en el festival, y bueno, también con los de cuarto, con cuarto año, estamos a cargo. La idea del festival, Pope, Tiago, cuenten cuál es la convocatoria para después adentrarnos un poco en el resto de la cuestión de la formación propiamente en el colegio. El festival está orientado a quiénes tenemos que invitar. A cualquiera que tenga ganas de pasar una tarde linda. A partir este viernes de las 5 a las 10 de la noche vamos a estar con música, talleres, juegos, danza, va a haber una cantina, va a estar bastante lindo para compartir una tarde, va a haber talleres de percusión, va a haber talleres de ESI, de reciclaje, diversos juegos, sí. Y bueno, se divide más que nada, ya más tarde-noche, van a estar muchas bandas tocando. Y bueno, ya ahí despediríamos el festival. Es más que nada para, también un poco para promocionar, bueno, la salud, la educación y bueno. Sí, lo organizamos entre toda la escuela, entre más que nada el ciclo orientado. Y es una acción de extensión de jóvenes preuniversitarios como protagonistas de promoción a la salud y educación también. Muy bien. Che, ¿y lo de la salud cómo viene? ¿Se les cuela por una orientación que reciben en el colegio, Pope, o se les ocurrió como una temática que tenía que estar? No, se nos ocurrió como una temática bastante importante como para poder llevar un mensaje, que no sea solo hacerlo sí, porque sí. Ir a ver nomás. Tratamos de que sea siempre con un propósito educativo. Y bueno, mientras más cosas haya, mejor. También hay, creo que va a haber, están de, bueno, muchas carreras que para los chicos más grandes que no sí, para los interesados en seguir en la Universidad de Humanas va a estar un stand de carreras para que si quieren pasar van a poder orientarse un poco de lo que hacen en la universidad. También, como dijimos, va a haber talleres de ESI. También vamos a tener un espacio medio, como decirlo, para que los jóvenes puedan expresar sus emociones. Va a haber un mural de emociones. Ya más detalles podrán tener cuando vayan. Muy bien, muy bien. Esto es, llama la atención por ahí porque estamos escuchando a dos estudiantes del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa que vinieron al piso a contarnos de un festival intercolegial al que estamos convocando a todos. Están invitando a pasar un día inolvidable este viernes 4 de noviembre en el Club Argentino desde las 5 horas. Música, danza, talleres, teatro, juegos, ¿qué más? Cantina. ¿Por qué lo de la ESI? Me quedó bollando la cuestión de la salud. ¿Por qué se les apareció como importante esta temática? Supongo que también tiene un poco que ver con la cuestión de lo que estuvo pasando hasta hace no mucho tiempo, con la situación que se generó por la pandemia, pero también está presente lo de la educación sexual integral. ¿Cómo lo vivieron y qué importancia creen que tiene ESI, sobre todo en esta época, en el mundo al que ustedes llegan a ver? Porque yo por ahí estoy lejos de lo que son las aulas y demás, y el mundo de las personas de vuestra edad. No tan lejos, pero bueno, yo me tengo que hacer el otro, así hablan ustedes. En un principio, el taller de ESI está dirigido por Camila Vara, que es una compañera mía de quinto. En un principio teníamos que todos elegir, proponer un stand que quisiéramos de toda la escuela. Se convocaba para quien quiera pueda promover esto mismo. Lo que ellos quieran, era para poder darle un espacio, para poder dar un mensaje a los estudiantes que puedan presentarse y que puedan hacer llegar algo. Camila, como te mencionaba, está haciendo arte y emociones. Forma de incluir la ESI no solo con lo que es la educación sexual integral, que abarca los cuidados, las enfermedades, claro, las infecciones, transmitir. Sino también los usos, sino también poder interiorizarse en lo que es la educación sexual integral. Muchos piensan también que es solo te enseño a poner un preservativo, te enseño qué es una copita menstrual, pero también es verdad que emocionalmente se sufre mucho. Y ese aporta en ese campo, digamos, claro, en una especie de formación emocional que muchas veces hemos detectado en el mundo de los adultos como muy fuerte la falencia de esa formación emocional. Nos ha hecho incurrir en torpezas en nuestras vidas, en nuestras relaciones, y por supuesto define también a quiénes somos en el día a día. Así que sumamente importante esto que menciona Pope, y también queda ese otro costado de la cuestión de la salud. Un poco, Tiago, habías hablado de la pandemia por los aislamientos que un poco interrumpían la visita a radios y a medios de comunicación. ¿Qué tanto tergiversó el día a día de lo que venías viviendo en el colegio, Tiago, y cómo salieron de esa situación? Un poco me importa más cómo salieron, cómo te encontraste con tus compañeras y compañeros después de lo que pasó, y no tanto cómo la pasaron, porque estábamos cada uno en casa y aislados a pesar de los Zooms y de todas esas herramientas. Bueno, en lo personal, nosotros en cuarto, cuando ni bien arrancamos, ya nos tocó las 2 semanas de pandemia, que todavía no se sabía nada, y bueno, ya el resto del año lo hicimos en nuestra casa. Ya a mediados de quinto, por ahí, ya empezamos a ir al colegio en grupos chiquitos, de 7 u 8 alumnos. Y bueno, ese fue como el primer contacto con mis compañeros después de un año, básicamente. Y encima que después yo tuve COVID también. También tuve que quedarme en mi casa por un mes o por ahí. Y bueno, fue como desertante porque es la primera pandemia que vivo. Y bueno, además en época de colegio, es raro. Cambió todo, ¿no? Sí, sí. Para nosotros, para los viejos, también fue la primera pandemia que vivimos de esta manera. y verdaderamente era muy, muy desconcertante, pero por ahí, bueno, viste, se supone que estamos en control, los adultos, que bueno, no nos afectan las cosas de la misma manera. Que dicho sea de paso, no vayan a creer que ustedes fueron las únicas personas que lo vivieron en ese nivel, porque esto le pasó a toda la sociedad y fue verdaderamente algo que, a lo que no estábamos acostumbrados ni nadie nos había preparado. Espero que no la pasaste mal cuando estuviste enfermo y por supuesto estábamos siempre, andamos con mucho cuidado a la hora de comunicar. Porque claro, hay todavía mucha sensibilidad por el dolor y por la angustia que atravesamos como sociedad. También por el miedo que se sentía en el momento, porque era mucho cuidado, porque tenías miedo que te agarre, si no te agarraba. Y bueno. Y miedo por otras personas también, por personas que nos importan, Tiago. Queridas. El miedo, nosotros un poco que hicimos, también la cuenta al aire en distintas emisiones del programa, en la medida que lo podíamos hacer, también con muchos cuidados, fuimos viendo que el miedo se transformaba en angustia y finalmente, aunque no nos pasara nada o no nos enfermáramos, eso se transformó en dolor y andábamos con eso. Muchas personas todavía lo tienen como una mochila. Lo cierto es que la comunicación definitivamente puede ser como una materia más en el colegio. En tu caso, Tiago, vos ya estás en sexto, Pope está en quinto, lo ven desde distintas aulas, pero definitivamente hoy por hoy no se puede pensar la realidad o al mundo sin este nivel de comunicación o de hipercomunicación, si quieren. ¿Qué creen que tienen las comunicaciones o la comunicación, como se presenta en el colegio, para ustedes? ¿Qué es lo que esperan de la comunicación y cuáles son las expectativas para el futuro de ambos? Y la verdad, pasando nosotros estudiando dictaduras, escuchando, yo fui partícipe de Lápices, música con memoria, y me llevó muy, muy, muy por adentro, la verdad, que militar, dando ese mensaje a los jóvenes que fueron reprimidos, fue muy, muy, muy feo. Poder el día de hoy poder comunicar nuestras ideas, poder expresarnos, poder tener el poder de tener una voz, el que ya no se nos considere como un pequeño adulto, sino como una persona de verdad, es bastante importante en los medios. Si bien están por suerte están como evolucionando y de a poco están como pudiendo incluir todo aquello que en algún momento fue todo totalmente reprimido. Fue muy triste, a pesar que no los vivimos, en mi postura la verdad que el día de hoy poder decir algo y que me escuchen, la verdad que es bastante importante. Sí, lo valorás de otra manera ahora, sí, Pope. Sí, totalmente. Mirá vos. Bueno, y en el futuro, ¿qué pensás? ¿Cómo pensás usar todo lo que estás aprendiendo de comunicación y esta experiencia? Por ejemplo, venir acá no creo que sea que te vaya a cambiar la vida, pero definitivamente andar metiéndose en medios de comunicación te permite acercarte a los entretelones de cómo se labura. Hablaste de los medios y de cómo están cambiando, y nosotros desde la comunitaria reclamamos que el cambio sea más profundo, más serio, y que sobre todo aporte respeto a la diversidad de voces, porque somos diversos entre todas las personas que caminamos por el planeta. Tiene que haber no tolerancia, sino aceptación. Entonces los medios estamos viendo que muchas veces nos niegan herramientas para comprender la realidad, para aceptar a las demás personas, y esto va en detrimento de nuestra propia calidad de vida. Vos, Tiago, ¿cómo lo veías? ¿Pope zafó más o menos de hablar del futuro, de cómo la va a usar a la que está aprendiendo en comunicación? Contanos qué pensás vos en el futuro. Y yo, para mí la comunicación es lo más importante hoy en día, porque es lo que más se tiene que valorar y no tratar de taparla, porque hay muchos medios que informan, pero tapan la realidad. Yo creo que lo más importante de esto, de la comunicación, es decir lo que se ve o lo que que sirve para informar. O sea, si puedo y si llego, trataría de usar este espacio o espacio de comunicación para lo que me gusta a mí, que es, si algún día llego a hacer lo que quiero, lo usaría para tratar de llegar a más gente, a más público, o también contar lo que fue y bueno, si a la gente le gusta, que ellos también puedan, porque si yo, que se animen. Que se animen, si vos lo lograste, lo puede lograr cualquiera. Y bueno, ¿sabés qué? Tiago da una linda sensación escucharte, a pesar de los nervios, porque la cuestión va de lleno a lo que es el desarrollo de nuestras vidas. Digo, esto de poder expresarnos. Por eso hablaba con ustedes en la previa, les contaba que un poco el camino de la expresión, como yo di en llamar, definitivamente modificó mi vida, me permitió sentirme crecer y sentirme en algún momento un adulto. Esto ya pasó hace bastante. Ahora estoy doblando la curva ya, pero voy para viejo. Pero definitivamente poder expresarnos es un camino donde vamos a poder coordinar con las demás personas que nos rodean una existencia que se oriente a desarrollarnos y por ahí, ¿quién les dice llegar a ser felices? Que finalmente por ahí, detrás de tantos objetivos que tiene la vida en la actualidad, queda un poco disminuido o se pierde un poco de vista esta cuestión. Pero si definitivamente queremos desarrollarnos para algo, seguramente hay que hacer un poco de plata, hay que tener algunas conquistas, pero el apetito fundamental de toda esta maquinaria que somos sobre dos pies es buscar conquistar ese momento en el que digamos, che, estoy siendo feliz. La verdad es que es un gusto para mí tenerlos, son muy mesurados a la hora de hablar, me han hecho conversar mucho a mí, que me cuesta hablar, pero nada, los invito a que reflexionen conmigo. Tienen estos micrófonos y bueno, escúchense a ustedes mismos soltándose la lengua y aprovechen este ratito de experiencia para después ir y compartirlo con vuestros compañeros. Tienen el micrófono a disposición para salir para donde les parezca. Yo ya escarbé bastante todo lo que pude y les estoy muy agradecido, tanto a vos, Pope, como a vos, Tiago. Gracias. Bueno, gracias. Retomando lo del festival, está bueno, como mencionabas, lo de la comunicación, que este festival también se hace para que todos puedan tener aquella voz. Es más, estamos con participación del programa Es con Vos. Estamos acompañados también con la Asesoría de Salud Integral en las escuelas secundarias y la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Para aquellos que pasen, también van a poder tener sus idas y vueltas con quien necesiten. Si necesitan ayuda, vamos a poder ayudarlos a quien necesite. Hablando un poco más del festival. Bueno, también quería mencionar que en el festival va a haber una radio, pues bueno, acá nosotros vamos a hacer locución, radio así abierta, va a haber. Estamos practicando un poco. Muy bien, muy bien. Che, ¿y qué esperan de esa jornada? Digo, Pope ya dijo que tuvieron que laburar, que se tuvieron que poner en la organización. Seguimos en eso todavía. Y todavía quedan detalles, pero ¿con qué van llegando? ¿Con más cansancio o con más nervios al viernes? Con más cansancio. Más cansancio. Totalmente. Bueno, entonces es porque están convencidos y seguramente han hecho más que suficiente para que el festival sea un exitazo. Yo le puse el like en el Instagram, que se llama festival.intercolegial, y también lo estoy compartiendo en mi red social Facebook, porque es importante que quienes nos escuchan sepan cómo pueden hacer para contactarse con ustedes. No sé si había una página en Facebook, no la encontré. Pero bueno, están los datos de 17 a 22 horas en el Club Argentino, en la gina de Antártida Argentina y Duval. Y por supuesto está el sitio, el Gmail y el Instagram para que la audiencia les contacte. Definitivamente será una gran oportunidad para que hagan esta práctica. ¿Y de la radio abierta tienen alguna experiencia? Y yo con mi taller de producción radial hemos estado trabajando con radioteatros, ahora estuvimos creando muchísimas cosas como para poder incluirlas ahí en el festival. Y además, igual de la radio abierta, te vuelvo a comentar, va a haber un montón de otras cosas. Nosotros nos vamos a encargar de hacer vamos un poco la locución. Vamos a estar haciendo el panorama general a nosotros. Claro, invitando a la gente a partir de las 5, si bien arranca el festival, a las 6 es el espacio de los juegos. También va a haber un árbol de deseos, un taller de lectura para quienes estén interesados. Y también la entrega de premios, porque hubo un taller de, sí, de lengua, un concurso literario. Y bueno, ya cerca de las 7 se hace la entrega de premios. Muy bien. Sí, sí, sí. A partir de las 7:30 están invitados a escuchar las bandas, distintos artistas también que van a estar participando. Entre ellos tenemos, bueno, la banda de la escuela que participamos con Tiago, que se llama Similares. Va a estar Rocío Fix, la Orquesta Popular, la Orquesta Popular de Música del Club Argentino. Claro. Va a estar EMSAR también. Van a estar ahí presentes porque una compañera estudia con ellos, así que va a haber un poco de todo, la verdad que va a estar muy lindo. Muy bueno, muy buena la jornada. A mí me interesó, espero que a nuestra audiencia también, y sobre todo que se enganchen el viernes. Es una oportunidad bárbara este festival intercolegial a que están convidando Pope y Tiago del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias, chiques. No, muchas gracias. Gracias a vos. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano, garantizando la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas. Que tu cuerpo está esperando el momento. Después de todo, todo está más puro que un recuerdo. Y tu esencia está llena al cruzar el espejo. Look at you now. La construcción comunitaria no duerme, ni siquiera la siesta. Desde las 15 a las 17, acompáñanos a soñar con los ojos bien abiertos. La siesta que no fue. Comunicación popular en turno vespertino por Radio Kermés 106.1. Bueno, la verdad es que una tarde bárbara, espectacular, la tarde siesta kermesiana, vestida de la siesta que no fue, y además con la participación de dos personas bien, bien jóvenes en el piso, que todavía están con nosotros, Pope y Tiago, que además vinieron con todo lo que vienen las generaciones que se están formando, que tienen interés, que están practicando esto de hacerse a la vida y sobre todo en aguas de la comunicación. Por eso les recibimos con mucho cariño y por supuesto, como corresponde, con mucho respeto. Tiago se mandó y pidió un tema musical para el cierre de este encuentro de la siesta que no fue. Ya les vamos dejando porque va a ser hora dentro de instantes de la Kermés Geek. ¿No sale una repe? No sale hoy. Bueno, no está Alejo Bernardos, está seguramente preparando una materia porque está estudiando. Alejo, bueno, hace los deberes. Y por supuesto, nosotros mañana a las 3 de la tarde vamos a volver a la carga, vamos a estar tomando lista como corresponde. Firme ese cuerpo, ustedes sigan en la comunitaria, en el 106.1, en radiokermés.com, entre tus auriculares, en el autoestéreo, en la cocina, en el taller, en la oficina del entrepiso. Me dicen también que en la imprenta, en la estación de servicio y en el cuartel de bomberos también se escucha Radio Kermés. ¿Podés creer? Bueno, una vez más, gracias y nos encontramos mañana a las 15 horas para darle el dele que te dele de la compartición en el último encuentro de la semana. Chau. Oh, Abrazate a Radio Kermés. Contra la infodemia, contra el egoísmo,